Tengo guardado el corazón. Estoy cansada de la traición. Y tuve traumas un montón. Ahora fobia la ilusión. Prométeme no vas a fallar. Promete que me vas a cuidar. Al carajo la inseguridad. Y solo dime si puedo confiar. Tranqui, ya no vine acá pa' chamullar. Sé que con eso no vas a comprar. Aunque sea de la noche la puedo encarar. Con tu cara no voy a jugar. Decime la verdad. Cuando se vaya la noche, si te vas a quedar o quieres jugar conmigo y nada más. Déjame intentar. Conozco. Quiérete con cuidado. Ya sufrí demasiado. Quiérete con cuidado. Ya sufrí demasiado. Y ahora suena Enrique Luana. No vas a fallar. Promete que me vas a cuidar. Ay, carajo la inseguridad. Solo dime que puedo confiar. Decímela.